Continuando, damos ahora la palabra a Aldana Vázquez Aline Paulina. Ella es pasante de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras en UNAM. Actualmente es becaria del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y está realizando la investigación de su tesis, que se centra en el movimiento campesino en Chihuahua entre 1957 y 1965. Y la formación del Grupo Popular Guerrillero. La ponencia que hoy nos va a compartir lleva como título La Tierra por las Armas, el movimiento campesino en Chihuahua y la formación del Grupo Popular Guerrillero entre 1959 y 1965. Bueno, le damos la palabra a Paulina. Muchas gracias también a todos los que están acompañándonos a esta hora, después de la comida del asunto. Gracias por estar acá. También quiero agradecer al colectivo de Memorias Subalternas por hacer estas primeras jornadas en un momento en que considero son realmente importantes, sobre todo trabajo organizativo, ¿no? desde abajo. Y bueno, también a la ENA por dar cabida a este tipo de eventos, ¿no? Que si bien no son para CONACYT, sí sirven como para ampliar nuestra visión. Bueno, voy a empezar con la referencia. Gracias. La Tierra por las Armas, el movimiento campesino en Chihuahua y el Grupo Popular Guerrillero. A las 5:40 de la mañana de aquel jueves 23 de septiembre de 1965, justamente un día como hoy, pero hace 50 años y a más de 1000 kilómetros de aquí, el ataque daba inicio. Sin que ninguno de los combatientes lo pudiera saber, en abril de ese mismo año, el Che había escrito: «En una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria». A pesar de que nunca pudieron leer la carta de despedida, los guerrilleros de Chihuahua conocían perfectamente bien eso a lo que el Che se refería. Se muere o se triunfa, si la lucha que se lleva a cabo es por demandas legítimas. El Grupo Popular Guerrillero representa ambos polos de esa afirmación. En la madrugada de aquel lluvioso día de septiembre, apoyados en la oscuridad y en el profundo silencio de la sierra, 13 jóvenes guerrilleros, mal pertrechados y peor comidos, pero con varios años de experiencia en la lucha campesina y estudiantil, y con la clara convicción del porqué de sus acciones, fueron colocándose en sus posiciones de combate, frente al cuartel militar de Ciudad Madera. Fue hasta que avanzó el enfrentamiento armado que pudieron darse cuenta de que no estaban luchando en contra de 30 o 50 soldados, sino que el fuego castrense rebasaba por mucho los disparos de los guerrilleros y la posibilidad de una retirada fue siendo cada vez menor. El fuego proveniente del cuartel militar truncó mortalmente la acción de aquel amanecer. Durante ese día, un camión paseó los cuerpos de 8 de los 13 combatientes, quienes, caídos en combate, mostraron la misma dignidad que mantuvieron durante todos los años de lucha. Pero, ¿por qué 13 jóvenes atacaron un cuartel militar con 125 soldados? ¿Quiénes eran ellos y por qué llevaron a cabo esa acción armada? El régimen de la revolución institucionalizada. A partir de la década de 1940, en México se comenzó a vivir el giro contrarrevolucionario, impulsado tanto por la clase dominante de nuestro país como por empresarios e inversionistas extranjeros. Dicho giro se caracterizó por el desmantelamiento agresivo y constante de los proyectos sociales, políticos y económicos surgidos al calor de la lucha revolucionaria y de los distintos movimientos sociales posteriores. Algunos ejemplos del empuje contrarrevolucionario fueron el constante acoso y la paulatina desaparición de los ejidos colectivos, el sometimiento de los sindicatos y organizaciones obreras y campesinas más importantes del país a los intereses gubernamentales y empresariales, fenómeno mejor conocido como chavismo sindical, del cual aún conservamos destacados representantes, así como la criminalización de la protesta social, tanto por la vía legal como por medio de la represión, entre muchos otros ejemplos que podemos dar. En estas condiciones, el proyecto contrarrevolucionario tuvo en el medio rural una de sus mayores expresiones a través de la contrarreforma agraria, entendida como el proceso de reconcentración de tierras en pocas manos, el cual se logró legal e ilegalmente, es decir, a través de modificaciones a las leyes agrarias y por medio del despojo, así como la aplicación de una política de privilegios para el sector agroindustrial y de exportación, controlado mayoritariamente por empresas de capital privado. Fue en este claro contexto contrarrevolucionario que los campesinos dieron nuevas e intensas batallas, ya para que la tierra fuese expropiada a los grandes latifundistas consolidados a la sombra del régimen revolucionario, y se repartiera entre los miles de solicitantes, o ya para que se diera trabajo y mejores condiciones laborales en los grandes polos agroindustriales a los miles de jornaleros agrícolas. En esta nueva y profunda oleada de luchas campesinas, una organización destacó por sus acciones y propuestas, la Unión General de Obreros y Campesinos de México, la UOCEM. Creada en junio de 1949, la UOCEM surgió en un momento clave, pues nació como una opción frente a los sindicatos charros. La Unión fue uno de los proyectos que se llevaron a cabo desde las clases populares para dotarse a sí mismas de una organización que sirviera para luchar por la defensa de sus derechos frente al capital, nacional extranjero, y también frente al propio gobierno, que afianzó y recrudeció sus prácticas corporativistas durante el alemanismo. Valdría la pena recordar las tres huelgas más representativas de este periodo, que es la de los ferrocarrileros, petroleros y mineros, las cuales fueron resueltas, como muchas otras, por medio de la intervención del ejército. Entonces, la UOCEM tuvo su frente de batalla más importante y duradero en el noroeste del país. Sonora, Sinaloa, Baja California, Nayarit, Chihuahua y Durango fueron algunos de los estados en donde se desarrollaron diversas organizaciones apoyadas por la Unión, a través de las cuales se comenzaron a impulsar los engorrosos trámites agrarios, así como a vincular diversas acciones de presión y protesta social, como las caravanas, el cierre de oficinas agrarias y las tombas simbólicas de tierra. Entre los verdes bosques de Chihuahua. De la empresa Bosques de Chihuahua, SDRL. Chihuahua es el estado más grande de nuestro país. Sus 245.945 kilómetros cuadrados están conformados por una gran variedad de climas y relieves. Montañas, pastizales y fértiles valles son parte de la riqueza natural chihuahuense. Del otro lado, como reflejo de su pobreza, los enormes latifundios madereros, agrícolas y ganaderos colman también la geografía del estado. En estos vastos territorios, la concentración de la tierra en pocas manos es un proceso histórico que podemos rastrear hasta los inicios de la conquista del septentrión novohispano. A pesar de las constantes luchas que dieron los pueblos indígenas que habían ocupado estos territorios por siglos, el avance hispano no pudo detenerse, y las grandes haciendas ganaderas y agrícolas, así como los centros mineros, comenzaron a ocupar estas tierras. Al paso de los siglos, y a pesar de los distintos procesos transformadores, como la independencia, la reforma y la misma revolución, resulta que para mediados del siglo XX, en Chihuahua, seguían existiendo latifundios. Uno de los más grandes era justamente Bosques de Chihuahua, que se conformó con parte de los terrenos pertenecientes a otro gran latifundio, el de la México Northwestern Railway Company, creada a finales del Porfiriato, y que tuvo como objetivos la construcción de tramos de ferrocarril que conectaran algunos de los poblados más importantes en la sierra, así como la explotación de los abundantes recursos forestales de la región. Para mediados de la década de 1940, los dueños de la México Northwestern buscaban comprador para su 1.047.760 hectáreas, según los datos que nos ofrece el antropólogo François Lartigue. Tal propuesta encontró oídos en uno de los banqueros empresarios más sobresalientes del régimen postrevolucionario, Eloy Ballina García, quien, junto con Carlos Trullet, otro gran ejemplo del empresariado del régimen priista, decidieron incursionar en la industria forestal. De ese gran latifundio extranjero crearon, en un primer momento, tres grandes negocios. El primero consistió en la venta del ferrocarril, en 1952, al gobierno mexicano, encabezado por Miguel Alemán, que, curiosamente y para sorpresa de nadie, era otro de los destacados socios de la empresa. El ferrocarril fue comprado, según cifras que nos ofrece el general Lázaro Cárdenas en sus apuntes de 1966, en tres veces más de lo que el grupo empresarial dio por toda la negociación, un negocio redondo. Por otro lado, se crearon en ese momento dos empresas, Industrias de Madera S.A. y Madera de Pino Industrializadas, ambas dedicadas a la explotación forestal y a la industria maderera. Para diciembre de 1949, dichas empresas decidieron crear una tercera, Bosques de Chihuahua, Sociedad de Recursos Limitados. Fue precisamente con esta, con la que más duramente se enfrentaron los campesinos de la región, pues este nuevo latifundio se formó con una extensión de 563.393 hectáreas pertenecientes a los predios del excantón de Degollado y del ejido La Norteña, ubicados en los municipios de Madera y Casas Grandes, en la zona serrana del estado. En 1952, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, todavía con Miguel Alemán, accedió a que se constituyera una unidad industrial de explotación forestal a favor de Bosques de Chihuahua. Esto le permitía no ser afectada por el reparto agrario, pues era considerada como de utilidad pública, a pesar de que las tierras que pasaron a ser de su propiedad fuesen el hogar y sustento de decenas de familias campesinas que vivían ahí desde hacía muchos años. Con todo esto, Bosques de Chihuahua no era el único enemigo al que se enfrentaban las comunidades campesinas. Debido al proceso de tala de la imponente Sierra Madre Occidental, muchos terrenos quedaban desmontados, y con ello se facilitaba la aparición de otro de los grandes negocios de la región, la ganadería. Como lo señala José Luis Eseña, La ganadería en Chihuahua y en otros estados norteños estaba en manos de pequeños grupos que se enriquecían a costa del despojo y del trabajo de miles de campesinos y pequeños ganaderos. Ya que al abrirse las tierras para el pastoreo, estas fueron puestas a disposición de importantes caciques de la región. En la zona de Madera y Temozalchic, la empresa Cuatro Amigos, creada por Tomás Vega, José Ibarra, Alejandro Prieto y Roberto Schneider, comenzó un periodo muy álgido de represión en contra de los campesinos que se oponían a abandonar las tierras que venían ocupando desde hacía muchos años. En este contexto de despojo y hostigamiento por parte de los caciques y autoridades, así como de revire de la reforma agraria, fue que, en noviembre de 1959, un asesinato cimbró a los campesinos del municipio de Madera. Habían matado al profesor Francisco Luján Adame. El asesino a sueldo tuvo el descaro de burlarse ante el grito de que alguien lo agarrara. ¿A quién van a agarrar? ¿A mí? Agárrenlo a él. ¿No ven que se está cayendo? Alcanzó a decir. Todos sabían que el profesor Luján lo habían mandado a matar porque desde 1948 venía trabajando al lado de los campesinos de diversos poblados peticionarios del municipio de Madera, como el de Cebadilla de Dolores, apoyándolos en la realización de los lentos y burocráticos trámites agrarios. En marzo de 1957 había acudido al Congreso General de Solicitantes de Nuevos Centros de Población Agrícola del Noroeste de la República para solicitar el apoyo del OBOCEN, pues los trámites agrarios, de por sí engorrosos, estaban siendo retrasados o resueltos de acuerdo a la protección de los intereses de los latifundistas de la región. La bandera de la lucha agraria fue recogida entonces por el hijo del profesor Luján, Leonel, así como por muchos otros campesinos, entre los que destacaron los hermanos Salomón y Salvador Gaitán, también por Álvaro Ríos, el dirigente a quien Lobosem asignó para la región de Chihuahua y Durango, y por maestros y estudiantes normalistas, como Arturo Gámez, Miguel Quiñones, Pablo y Raúl Gómez, entre muchos otros. Para inicios de 1960, las movilizaciones a reclamo de justicia por el asesinato del profesor Luján, por las agresiones cometidas hacia otros miembros del movimiento, al igual que por la tardanza en la resolución de los conflictos agrarios, eran ya imparables. De este año en adelante, la lucha campesina comenzó un paso acelerado, en donde la represión, a través de decenas de encarcelamientos, quema de casas, robos, asesinatos, cierres de escuela, etc., la inexistencia del diálogo y negociación, así como la imposición de los intereses particulares, fueron la regla seguida por parte de las autoridades estatales y federales para resolver estos graves problemas. Durante los años de 1960-1963, las acciones de protestas van en aumento. Después de llevar a cabo acciones muy relevantes, como por ejemplo la creación de la Federación de Obreros y Campesinos del Estado de Chihuahua, la FOSECH, órgano estatal del OBOCEN, la Caravana de la Justicia, que recorrió a pie los cientos de kilómetros entre Madera y la ciudad de Chihuahua, la entrevista con el mismísimo presidente Adolfo López Mateos, así como el plantón frente a las oficinas del Departamento Agrario en la capital del Estado en 1963, se llevó a cabo, en octubre de ese mismo año, el primer encuentro de la sierra, en el poblado de Cebadilla de Dolores, en el municipio de Madera. En este, se plantearon las diversas luchas que los campesinos de la FOSECH-UBOCEN, estudiantes y maestros, estaban llevando a cabo, así como las posibles formas de analizarlas y resolverlas. Es decir, fue un espacio en donde las experiencias de distintos grupos y regiones se compartieron y analizaron para construir propuestas que ayudaran a continuar con la lucha. A pesar de las promesas hechas por las autoridades federales y estatales para resolver los agravantes problemas, la situación no cambió. La represión por parte de las guardias blancas de los latifundistas no cesaba, ni tampoco se avanzaba en los trámites legales, los cuales ofrecían como solución el reparto de tierras de pésima calidad e inapropiadas para la agricultura. En estas circunstancias de imposibilidad de resolver los problemas, fue siendo cada vez más claro que se tenía que incursionar en otra forma de lucha, que fuese la vanguardia del movimiento campesino, estudiantil, magisterial, que tenía ya un gran calado en la sociedad chihuahuense. En febrero de 1965 se realizó el segundo encuentro de la sierra. La diferencia entre uno y otro mediaba en que para febrero de este año, el Grupo Popular Guerrillero tenía ya un año de existencia y había realizado diversas acciones armadas que habían resultado exitosas. El asalto de aquel 23 de septiembre no pretendió ser un acto heroico, como ya se mencionó, y menos aún de mártires. Era la acción más importante que habían planeado hasta ese momento, pero que para nada se consideraba como la última. Había planes de seguir luchando, tanto a través del GPG como por medio del movimiento social que había adquirido grandes dimensiones. A pesar de haber terminado en una derrota militar, en la que murieron tanto los principales dirigentes del GPG, que al mismo tiempo eran destacados líderes del movimiento, lo cierto es que su lucha no concluyó aquel amanecer. Las acciones de la FOSECH-UBOCEN, así como las de otros grupos políticos militares que surgieron después de ese año, llevó a que en 1971 el presidente Luis Echeverría afectara parte de las tierras de bosques de Chihuahua y creara el ejido El Largo, que, como su nombre lo indica, es el más extenso del país. Con todo y que esta acción fue más oropel que una solución favorable a los campesinos, nos muestra que la lucha del GPG y de ese gran movimiento fue en parte un triunfo, en la medida de que la lucha organizada pudo continuar a pesar de la grave derrota militar. Esta continuidad de la lucha nos permite apreciar de forma clara que el movimiento campesino estudiantil magisterial de Chihuahua no puede reducirse al 23 de septiembre de 1965 ni tampoco al Grupo Popular Guerrillero, a riesgo de faltar al proceso histórico. Conclusiones. La lucha del GPG, así como sus propuestas, llegaron a ser discutidas, analizadas y retomadas por diferentes grupos políticos militares que surgieron en México durante los años posteriores. Todos estos grupos, con posturas y proyectos distintos, vieron en esta lucha el inicio de una nueva forma de llevar a cabo las transformaciones que tanto necesitaba y sigue necesitando nuestro país. La legitimidad de la lucha campesina de aquellos años puede rastrearse hasta nuestros días. Podemos verla en las luchas que dignamente siguen librando nuestros pueblos, como los yaquis en Sonora y su larga defensa del agua y su territorio, y también la del pueblo de San Francisco Xochicuautla, en el vecino Estado de México, por conservar sus tierras ante el imponente y salvaje paso de las constructoras. Podemos discutir acerca de la táctica de lucha del GPG y se puede o no estar de acuerdo con ella. Sin embargo, lo que no podemos dejar de lado es que las demandas que en aquel entonces aglutinaron a amplios sectores de la población chihuahuense eran tan legítimas como las que ahora siguen movilizando a comunidades enteras a luchar por la defensa de sus vidas, sus territorios y sus recursos. Solo me resta decir que a 3 días de que se cumpla un largo año ya de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, tanto a ellos como a los compañeros caídos en combate aquella mañana de hace 50 años, el Estado mexicano pretendió enterrarlos, pero ¿acaso no sabía que ellos eran, que ellos son semilla? Muchas gracias. Sí, gracias. Es que, muchas gracias. Y...